reconocido oncólogo, también docente, directivo de la Universidad del Sur y vecino de la radio también. A muy pocas cuadras está su casa. Y comentábamos que ha sido muy extensa su trayectoria. Una de ellas, por ejemplo, integró la primer comisión que se creó para que hoy esta universidad tenga la carrera de medicina, allí por el año 94, cuando se estaba pensando en estudiar la factibilidad de una carrera, ¿no? Así que en ese momento estaba la idea, que después se fue consolidando y que hoy ya es una absoluta realidad. Y en aquellos años de los 70, como decíamos, tuvo de los más injustos actos de sufrimiento el doctor Agio. Para comentar ese episodio tenemos en línea al doctor Fortunato Malimachi, un reconocido sociólogo que integra además la Comisión Provincial por la Memoria. Lo saludamos, doctor Malimachi, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Hola. Gracias. ¿Qué recuerdo tiene el doctor Agio? Tengo un gran recuerdo, varios recuerdos. La verdad que cuando esta mañana ustedes me comunicaban me vino una situación de tristeza, por un lado, por otro lado, de recordar en él a un excelente académico, una persona muy comprometida a su vez con la sociedad y alguien que hizo también de la memoria parte central de su vida. Yo lo conocí muchísimo en la década del 70, con la cual compartimos esperanzas, compartimos distintos tipos de construcción de una sociedad, de una universidad, de un país que fuera más justo. Y después, bueno, supe que había estado preso, supe todo lo que había sufrido. Luego, con la democracia, cuando vuelve nuevamente en la Universidad Nacional del Sur, en la cual su presencia fue siempre significativa, tanto lo que lo recuerdan sus compañeros, sus compañeras, la gente que trabajaba con él. Luego tuve otra experiencia mucho más interesante, importante, triste quizás también, cuando yo era decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuando en un momento un personaje de Bahía Blanca decide pedir el doctorado honoris causa, y este aquí que se llama Bazán. Recordábamos mucho lo que había hecho ahí en ese momento, en el 76. Recordábamos que como la cátedra del doctor Agio, el doctor Bazán de alguna manera había querido apropiársela, y de hecho se la apropia con la llegada de la dictadura, y gracias a los aportes de Mario, los aportes de su compañera, pudimos rehacer aquellos momentos y sobre todo rehacer algo que me ha quedado grabado hasta el día de hoy, cuando el 24 de marzo del 76, a pocas horas del golpe, el doctor Bazán se presenta a una comisaría de la ciudad de Bahía Blanca a denunciar al doctor Agio como subversivo, marxista, que estaba destruyendo la Universidad Nacional del Sur. Ver que tipo 12:30 hace esa denuncia, 14:30 en otras fojas de esa misma comisaría aparece que el doctor Agio es detenido. Entonces me dio triste, ¿por qué? Porque recordar los conflictos al interior entonces de la propia universidad, las denuncias de profesores a otros profesores, el aprovechamiento de la dictadura para crecer individualmente, el hecho de esa dictadura que va a poner preso a tantos y otros, muchos otros colegas de la Universidad Nacional del Sur, otros serán asesinados, otros irán al exilio. Y bueno, y Mario ahí, creo que esa memoria a mí me inquietó, esa memoria me produjo siempre una idea de, bueno, cómo las personas vivieron aquel momento, y como bien usted dice, después Mario sigue, colabora con la universidad, está presente. Aquello forma parte de su vida y al mismo tiempo de reconstruir la universidad, Bahía Blanca y todo lo que estaba a su alcance, justamente, bueno, desde otras perspectivas. Malimachi, ¿le parece que ese hecho tan horrendo que padeció el doctor Agio fue reparado de alguna manera? Creo que reparación total nadie tiene, ¿no? hacer memoria es parte de esa reparación que las personas tenemos. Pero no sé si Mario habrá sido reparado como él lo necesitaba. No sé si habrá sido reconocido en todo lo que fue su dolor, en todo lo que fue su compromiso. Muchas veces en Bahía Blanca, en los ámbitos sociales, culturales, religiosos y también en la universidad, a veces se priorita el quedar bien, el evitar problemas, el no mostrar cómo fue y cómo hacerlo como fue Bazán, un doctor, una persona reconocida nacional y mundialmente, y sin embargo fue su delator el 24 de marzo del 76. La Universidad Nacional del Sur podría haberlo expulsado al doctor Bazán, haber dicho, bueno, soy una persona de esta universidad, mire el delito que cometió. Sin embargo, los dejó pasar, algunos fueron recordados, otros siguen estando en el olvido. Y bueno, pero me parece que estos momentos, en el caso de Mario, sigue presente. Yo creo que yo sí que creo que las personas sabias y justas siguen presentes a lo largo de la historia, no se mueren. Por eso me parece importantísimo que ustedes lo hayan recordado. Espero que la Universidad Nacional del Sur, la Tecnológica, cuando lo recuerden hoy, mañana y pasado, hagan historia de su vida, de lo que sufrió, de su compromiso, de las denuncias que le hicieron otros profesores para quedarse con las cátedras. Entonces me parece que muestra nuestras sociedades al desnudo, y hace bien recordarlas al desnudo. Uno, para no creer que hoy solo hay conflictos, hoy los hubo a su manera en otros momentos, y Mario tuvo que sufrirlo con la cárcel, tuvo que sufrirlo con sus enfermedades, tuvo que sufrirlo con su familia. Bueno, me parece que todo lo que se puede hacer, yo creo que es poco, pero es importante hacerlo. Y ojalá que las autoridades de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional lo recuerden como un profesor, como un militante, como alguien que fue denunciado por sus colegas, y que eso no lo queremos nunca más, ni en la universidad, ni en Bahía Blanca, ni en nuestro país. Doctor Fortunato Malimachi, ha sido muy amable por esta comunicación con la radio de la Universidad del Sur. Le mandamos un saludo. No, gracias a todos ustedes y hasta la próxima.